Ciudad Resiliente. Un programa que te ayuda a conocer los riesgos de desastre que pueden afectar a los habitantes de la región del Biobío. Bienvenidos y bienvenidas a Ciudad Resiliente 2. Esta tarde nos acompaña Jaime Valdés, arquitecto, director internacional de la Mancomunidad de Mancomunidades de América Latina y el Caribe. Él es director de la Escuela Latinoamericana para el Desarrollo Sostenible y Resiliente, el ADES. Ha sido consultor de la ONU en temas de desarrollo local endógeno y reducción de riesgos de desastres. Gran parte de su vida profesional la desarrolló en Centroamérica y el Caribe en la ONG Nicaragua. Reside actualmente en París, Francia, y hoy está en Chile invitado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Asociación Regional de Municipalidades para asistir al seminario sobre escasez hídrica acá en la región del Biobío. También nos acompaña, como siempre, nuestro panelista y nuestro sociólogo, amigo, Jaime Soto Acuña. Esta es la tarde de los Jaime. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, auditores de la radio Lorenzo Arenas, la radio cultural de Concepción. Tenemos el honor de contar con Jaime Valdés Aguayo, chileno, que tiene una dilatada experiencia en los temas de planificación territorial con los enfoques de resiliencia y de reducción de riesgos de desastre. Queríamos partir esta conversación del segundo capítulo de la segunda temporada de Ciudad Resiliente preguntándole a Jaime cómo ve la situación latinoamericana, la situación chilena, en los temas de los riesgos de desastre, la construcción de resiliencia y el desarrollo local de los territorios, ¿no? Bienvenido, Jaime, nuevamente a la radio comunitaria Lorenzo Arenas. Buenas tardes y muchas gracias a los colegas y compañeros de la radio Lorenzo Arenas. Quizás es importante hacer un pequeño resumen histórico, porque el tema de los desastres, el tema de la resiliencia, realmente ha avanzado bastante en lo que es el continente latinoamericano. También así los temas de desarrollo local. Siempre antes hablábamos de la atención a la emergencia, después de los preparativos ante los desastres. Poco a poco se habló de la gestión del riesgo ante los desastres. Posteriormente se fue evolucionando hacia hablar de la reducción de riesgo de desastres, para el día de hoy hablar en torno más positivo. En vez de hablar del riesgo de desastre, estamos hablando de resiliencia ante diferentes situaciones de crisis. O sea, partimos de lo negativo, que son los desastres, a lo positivo, porque de eso se trata, de que nosotros, nuestras comunidades, seamos fuertes, seamos resistentes y seamos resilientes, no solo en el tema de desastres, sino en todos los temas que tienen que ver con los quehaceres económicos, políticos, sociales, ambientales, culturales, etcétera, que son los que forman nuestra vida y nuestra sociedad. Es importante también quizás la connotación del término resiliencia. En diferentes partes se interpreta de diferentes formas, incluso algunos lo ven hasta desde el punto de vista negativo. Realmente la etimología de la palabra, el origen de la palabra, que viene del latín, significa saltar hacia arriba, prácticamente, es decir, mejorar. Nosotros, desde la perspectiva de la Mancomunidad de Mancomunidades y de la Escuela Latinoamericana de Desarrollo Local Sostenible, la vemos como la capacidad que tiene una sociedad, una comunidad, de enfrentar una situación de crisis, de recuperarse, avanzar y sobre todo de construir una sociedad mucho más sostenible en el futuro, para evitar que vuelvan a ocurrir los diferentes tipos de crisis que enfrentamos y también las diferentes calamidades que nosotros mismos hemos creado a través de nuestras vulnerabilidades en el mal manejo de nuestros ecosistemas y de nuestras ciudades. Un un grupo de profesionales, ¿cierto?, de trabajadores de diferentes municipalidades de la región del Biobío, que fueron capacitados por ustedes, en este caso, en todas estas materias. ¿Qué puedes comentarnos respecto de esa experiencia y de qué forma ustedes han podido evaluar si existen hoy día equipos preparados para enfrentar esto? Siempre se habla que toda crisis trae oportunidades. Yo creo que aquí en la región del Biobío, a través de la Asociación de Municipalidades del Biobío y de la militancia realmente en el tema de algunas personas como Jaime Soto, y el apoyo que pudo brindar en ese momento la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, así como una ONG suiza, la Asociación Territorios Solidarios, se logró realizar un programa de formación, de formación aplicada sobre los temas justamente de los que estamos hablando ahora, enfocado en la planificación territorial participativa. Entonces, se logró capacitar a cerca de 40 funcionarios, tanto del sector público, del sector privado, así como de organismos no gubernamentales. Y creo que esa experiencia dio origen a muchas otras cosas. Primero que nada, gracias a ese esfuerzo, se logró crear un paquete de formación que cuenta 6 módulos de formación que fue validado, realizado en el Valle del Itata, en los 9 municipios del Valle del Itata, como la primera experiencia práctica en el cual se llevó adelante un proceso de formación de cerca de más de un año, de un año o 4 meses. Esto resultó en muchas cosas positivas, entre otras cosas, en parte de por qué estamos nosotros en este momento aquí. Mañana habrá un seminario sobre la gestión del recurso hídrico, pasado mañana habrá un seminario sobre el manejo de desechos sólidos, pero también el trabajo y el compromiso que ha ido adquiriendo también la Asociación de Municipios de la Región del Biobío y el interés que ha despertado también en las autoridades locales. Creo que el valor más grande que tuvo esa experiencia es haber construido todo un proceso de formación que en este momento existe y está disponible para en castellano para todo el continente latinoamericano. Posterior a esta experiencia también no solamente se realizó en Chile, sino se ha realizado una experiencia en una mancomunidad de municipios en Nicaragua y también una experiencia que tuvimos a nivel de toda la región centroamericana, donde el año pasado participaron cerca también de 40 autoridades locales de todos los países de América Central. Y adelanto también, la próxima semana seguiremos avanzando en un curso taller que se impartirá en Arica para autoridades locales y personalidades de la región, incluso que se está pensando la participación de personas del municipio de Tacna. Entonces, digamos, una pequeña cosa fue que comenzó como una bola de nieve que va creciendo y sigue creciendo. Y creo que lo más importante también destacar de todo esto, si bien es cierto, hubo intervención desde afuera de algunos organismos de las Naciones Unidas, todo el trabajo que se está realizando en este momento es hecho con el esfuerzo propio de los entornos locales, de los territorios que están participando, tanto en la mancomunidad de mancomunidades, pero en este caso específicamente en lo que es la región del Biobío. ¿Cómo valoras tú, Jaime, que hoy día el guante lo haya recogido la academia, en este caso la universidad, con este seminario que se va a realizar estas dos tandas, digamos, mañana y pasado mañana? Creo que lo más importante es justamente dejar semillas y que éstas se reproduzcan, sigan creciendo y se siga reproduciendo. Parte también, cuando nosotros iniciamos el programa de formación, era también formar formadores o capacitadores, y creo que esa es una función que les corresponde a las universidades, y podemos decir que en este caso la Universidad Católica de la Santísima Concepción es una de las tantas universidades, pero hay otras que también han asumido este reto. En Chile también está la Universidad Católica de Santiago y varias universidades de América Central que están retomando esto y están llevando a cabo la experiencia que fue comenzada entre Chile y Nicaragua. Pudiéramos decir entonces, volviendo al tema del esfuerzo, de la capacitación de esos módulos que se aplicaron acá en a 40 profesionales, ¿cierto?, de la región del Biobío. ¿Podemos decir de que la región del Biobío hoy día está en un mejor pie en relación a las otras regiones del país? Yo creo que hay que destacar realmente el trabajo que se ha impulsado aquí en la región del Biobío, sobre todo el trabajo que se ha hecho a través de la Asociación de Municipios, el trabajo que están haciendo ustedes, el trabajo de la Universidad Católica. Y creo que con todo este proceso que se está llevando adelante, que sigue y que continúa, la región del Biobío se está posicionando ante un problema global con soluciones locales, con soluciones territoriales y con esfuerzo directo de los agentes involucrados que sufren generalmente las consecuencias, ya sea de crisis, de desastre o de las decisiones que generalmente se toman a más alto nivel. Porque es importante entender que cualquier decisión o cualquier acción que se haga siempre repercute en los territorios, y es en los territorios justamente donde debe estar el esfuerzo. Cuando tú hablas de los territorios, mencionamos todo el esfuerzo público y privado, pero ¿De qué forma, y se mencionan directamente o derechamente a los municipios, pueden ser interpelados? Pero ¿qué pasa con la acción, en este caso, del gobierno regional, o en este caso del gobierno central? ¿Cómo ves tú la actuación, o cómo lo evalúas tú mirándolo desde afuera, lo que has podido tú ver en estos años trabajando con Chile y la región del Biobío, obviamente? Yo creo que hay un problema serio en el país. Creo que es una de las principales vulnerabilidades que se tiene para cualquier tipo de acción, que es el centralismo que existe. Creo que es importante que los gobiernos regionales escuchen más las soluciones locales y ojalá las políticas que se elaboren desde la perspectiva nacional respondan a las necesidades de los territorios. Creo que los esfuerzos que está haciendo la región del Biobío pueden contribuir a ello. Y deberían contribuir a ello, y es importante que las autoridades que representan al gobierno central en la región tomen ejemplo de ello y planteen y eleven propuestas directamente a quienes toman las decisiones al más alto nivel del gobierno. Tú estuviste, Jaime, prácticamente a semanas de haberse producido el terremoto acá en la región del Biobío, donde fue el epicentro además de este terremoto. Cuando hablas de esos aprendizajes que son propios de un evento que se produce, en este caso en un espacio geográfico específico, ¿de qué forma tú ves que esos aprendizajes pueden ser recogidos, o de qué forma debiera recogerlo el nivel central para poder, en este caso, explicarlo y bajarlo como una política pública? ¿Sí? Yo creo que la forma más idónea de poder recoger los ejemplos o las lecciones que se aprenden en los territorios es a través de procesos de planificación. Creo que es importante que se tome conciencia que la planificación que se haga en los territorios debe ser realizada por los agentes que intervienen en el territorio, con el apoyo de expertos temáticos en los temas que se van a desarrollar. Creo que si el gobierno o las autoridades tienen la capacidad de recoger esa experiencia y promover estos procesos, van a aprender mucho y van a evitar que en el futuro se sigan produciendo, o por lo menos van a lograr reducir una serie de crisis, no solamente en el hecho de reducir riesgo ante desastres, sino de reducir riesgo ante cualquier situación, puesto que creo que los aspectos metodológicos para un proceso son similares también en todo lo que es social, en lo que es económico, en lo que es político, en lo que es ambiental. Y lo más importante, y mi recomendación, es escuchar las necesidades y crear mesas de diálogo en la cual se brinde un espacio real de participación a todos los actores involucrados, y que las decisiones se tomen y sean en forma conjunta y sean apropiados por las personas y los agentes que intervienen en un territorio. Jaime, mira, vamos a dejar planteada una pregunta. La pregunta es la siguiente. dado que estamos hablando del tema de los aprendizajes y tú estás dando algunas recetas cómo podría trabajarse el tema, este programa Ciudad Resiliente se va a escuchar, o se escucha además porque lo compartimos con las otras radios comunitarias de la región del Biobío, y probablemente los dichatinos van a escuchar este programa, los porteños de Talcahuano también, y quizás alguna radio de la zona de Arauco, que fueron lugares pero que sufrieron y estuvieron prácticamente directamente la destrucción de sus hábitats. Entonces, tú como arquitecto, tú como experto en la planificación, ¿cierto? Sabes cómo tiene que ir construida una casa, ¿cierto? Para ciertos lugares, ciertas zonas geográficas. De lo que tú pudiste ver, y esta es la pregunta, lo que tú has podido ver, lo que tú viniste el 2011, viniste el 2012, has venido para acá prácticamente, has podido ver toda la etapa de la reconstrucción acá en la región del Biobío. Que nos pudieras dar tu punto de vista respecto a ese tema. ¿Cómo ves tú o cómo encuentras tú que se hizo el trabajo, la pega, ¿cierto? Respecto de la construcción, de la reconstrucción y la calidad de la vivienda que se construyó para las comunidades que fueron afectadas por el terremoto del 27 de febrero. Así que vamos a la música y a la vuelta retomamos la conversación con Jaime Valdés y, bueno, y nuestro amigo Jaime Soto también. Ahora no tiene sentido, fue un vuelta en Ciudad Resiliente en la 107.1 Radio Lorenzo Arenas. Habíamos dejado planteada una pregunta, pero Jaime quería iniciar una intervención por acá. Jaime Soto. Sí, gracias, Gabriel. La pregunta que tú haces a Jaime tiene que ver con la reconstrucción post-desastre, pero puede ser cualquier reconstrucción, no solamente el terremoto. Tenemos el incendio de Quillón de las 30.000 hectáreas, tenemos el gran incendio de Valparaíso. Son un proceso de reconstrucción. Yo me gustaría, Jaime, que tú pudieras darnos tu opinión con respecto no solo a la reconstrucción física de los espacios urbanos, de las infraestructuras, sino que a la reconstrucción cultural, más del alma, ¿no? Que eso es de suyo importante para comprender la resiliencia como un fenómeno que es de los seres vivos que se adaptan, ¿no?, para seguir viviendo en los ecosistemas donde se desenvuelve. Quizás sería importante mencionar que después del terremoto hubo un esfuerzo interesante de reconstrucción. El programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, más conocido como ONU Habitat, junto con el Ministerio de Vivienda, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío, del Maule, de O'Higgins, así como algunas universidades y organismos no gubernamentales, se plantearon un esfuerzo común de crear un proceso de reconstrucción basado en la participación y recogiendo las necesidades directas de los afectados a través de mesas de diálogo, de talleres, de procesos de formación, que lamentablemente no se pudo llevar a cabo en la escala que se pensó, y que realmente lo que se logró hacer en el Valle del Itata, con la Asociación de Municipalidades del Valle del Itata y de la Región del Biobío, fue como lo que quedó de esa gran iniciativa. Creo que la reconstrucción no es solamente lo que nosotros podemos ver, no es solamente física. Y una de las cosas que más me llamó la atención cuando hicimos un recorrido por todas las zonas, consultábamos a la gente, fue la poca conciencia ambiental que existía. En ningún caso, en ninguna reunión, en ningún encuentro, se habló del daño ambiental. Incluso recuerdo que muchos de los desechos se tiraban a los ríos, al mar o a las zonas que tenemos el recurso hídrico. La reconstrucción tiene que ser integral, tiene que ser económica, tiene que ser social, tiene que ser sociocultural, tiene que ser también, en este caso, espiritual, porque la gente que queda afectada necesita también atención psicosocial, tiene que ser económica. Y creo que lo que podemos ver, yo quizás podría decir que no se aprecian muy bien, o sea, ya no se ven los daños del terremoto como se veían en los primeros días, pero que creo que quedaron profundos problemas que no están resueltos. Creo que el proceso de reconstrucción no ha terminado. Hoy día justamente hablábamos con unos colegas donde contaban que, bueno, en su empresa tuvieron que echar a más de 300 trabajadores, incluyendo a él, que era uno de los jefes, porque ya no tenían la capacidad de dar el servicio en el puerto, en el desaduanaje que existía antes. Entonces hay una serie de sesgos. Creo que no se ha evaluado realmente el impacto. Creo que una evaluación sería interesante, poder hacer una evaluación actual de cómo está el proceso de reconstrucción y ver, pero verlo desde la perspectiva integral. Y la única forma de poderlo hacer bien, creo yo, es a través de procesos participativos. Muchas veces la gente le tiene miedo a la palabra participación, ¿verdad? La confunden. Sin la participación, sin la consulta y sin los procesos endógenos, o sea, los procesos que se realicen desde y con los recursos y las capacidades que hay en los territorios, creo que ningún proceso que se lleve a cabo sin una verdadera participación va a tener un buen fin. Y creo que aún, a pesar de ya que han pasado varios años después del terremoto, creo que muchos de los problemas que existen actualmente se pueden resolver si se retoman, porque este no es el único desastre que van a tener, y van a seguir habiendo otra serie de desastres. Y realmente yo creo que quedaron procesos, que quedaron daños colaterales que no se ven pero que sí, en lo que es la tasa de cesantía, el deterioro ambiental, en la economía doméstica, en la pesca artesanal y bueno, y en otros rubros, ¿no? Y bueno, la región ha vivido una serie de desastres posteriores, que como el gran incendio del Cayumanque, por ejemplo, que no sé cómo estará la situación, pero vamos a seguir teniendo, Chile es un país, no solamente vamos a tener terremotos, sino vamos a tener cualquier tipo de desastre, y creo que si no logramos recuperarnos, si no logramos crear la suficiente resiliencia posterior a estos dos grandes eventos que han tocado la situación, la región del Biobío, como fue el terremoto, el maremoto, pero también el incendio del Cayumanque, vamos a tener mucho menores capacidades y mucho menor resiliencia en el futuro para enfrentar otras crisis. Sí, a propósito de la participación tuya en el seminario de mañana y pasado mañana, esto del tema de la escasez hídrica, ¿cuál es el grave problema que tú pudieras ilustrarnos, ¿cierto?, hoy día en este programa, para que los ciudadanos de la región del Biobío comencemos realmente a ponerle ojo y sobre todo mucha preocupación a este tema? Bueno, el problema hídrico es un problema, yo creo que uno de los principales problemas que se va a tener que enfrentar no solo en la región del Biobío, sino a escala global. Solamente 3% de los recursos de las aguas son dulces, y de la cual solamente se puede utilizar a escala global el 1%. Ahora, aquí tenemos serios problemas en la región del Biobío. El 70% del recurso hídrico se utiliza para la industria de la madera o petroquímica. 70%, ya partimos que te queda muy poquitito para usarlo en otro. Y creo que más que un problema de carencia del recurso del agua, es un problema de mal manejo del recurso hídrico. Creo que pero el recurso hídrico no lo podemos ver desde el punto de vista aislado. Tenemos que verlo como parte de los modelos de desarrollo que estamos impulsando. Hay una serie de debilidades que hacen que el recurso hídrico sea un problema en una región lluviosa como es la región del Biobío, y es como una contradicción realmente. Podríamos hablar del Sahara, por ejemplo, con problemas hídricos, pero aquí no deberían existir. El problema del agua no debería existir. El problema del agua para el consumo humano no debería existir. Y los vacíos y las vulnerabilidades que se tienen en torno al manejo del recurso hídrico, pero también a otros recursos, a los recursos naturales en general, es seria. Existe más del 40% de los bosques como pino o eucaliptus, que son especies exógenas, el 40% de esas plantas exógenas está también en la región. Tenemos el problema desde la constitución sobre el agua, tenemos el problema del código del agua, y empiezas a ver una serie de cosas que son importantes. Entonces, no es el problema de la falta del agua, es el problema del mal manejo del recurso hídrico que es el que se debe enfrentar. Pero si se quiere enfrentar el problema de mal manejo del recurso hídrico, se tiene que pasar por hacer una revisión nuevamente de los problemas económicos, sociales, culturales, ambientales, legislativos. No lo podemos ver en forma aislada. Si se ve en forma aislada, no vamos a resolver el problema. Y el modelo de desarrollo que tenemos en Chile, ¿cómo lo comparas tú, digamos, a nivel de lo que ocurre en América Latina, de lo que tú has podido ver en el resto de los países? ¿Cómo es esa política dirigida en este caso al tema hídrico, al tema del agua? Yo creo que en el tema del agua es bastante, sobre todo sobre la legislación, yo creo que es el principal vacío que hay. Creo que el único país de América Latina donde se privatiza del mundo donde se privatiza el agua. En el tema de reducción de riesgo de desastres, creo que también que hay esfuerzos que se están haciendo, pero a nivel del continente hay un avance interesante en algunos países. El tema de reducción de riesgo de desastres tiene rango ministerial. O sea, por ejemplo, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, son ministerios, es un ministerio y es un ministro el que está al frente de lo que es el tema de la resiliencia y la reducción de riesgo de desastres. En otros países está en la constitución ya explícito, establecido, y donde incluso, como en Bolivia, a nivel constitucional, se le da personería jurídica a la madre tierra, a los recursos naturales. Entonces, creo que es importante avanzar en ello, y la única forma, nuevamente vuelvo a decir, que para poder avanzar es a través de procesos participativos donde se escuche el sentir y las necesidades de los territorios, y basar el desarrollo, que es lo más importante, basar el desarrollo con base a los recursos y las capacidades que nosotros tenemos. Tenemos un problema que casi todos los modelos de desarrollo en los países que están en vías de desarrollo son modelos que corresponden a necesidades exógenas, no endógenas. Y eso es lo que yo creo que tenemos que recuperar un poco más y trabajar en que nuestro desarrollo en el futuro se base conforme a las necesidades nuestras, de la gente, de la población y de los recursos naturales y de nuestra madre tierra. No se trata de competitividad, se trata de sostenibilidad. Creo que la palabra resiliente y sostenible es una palabra, son palabras que deberían ser parte del quehacer, no solamente del discurso. Y así como todo este trabajo se está dando aquí en la región del Biobío, se debería tratar de trabajarlo en otras regiones. La región puede ser pionera en ello, y no se necesita ir al gobierno central o hablar con las autoridades centrales, sino se puede trabajar a través de algo que hemos desarrollado con otros colegas en América Central, que es el asociativismo municipal para la resiliencia. O sea, trabajar desde una perspectiva incluso territorial, aunque es territorial, pero es desde una perspectiva de continente incluso. Entonces, tenemos tanto que compartir, tanto que aprender los unos de los otros, y en este sentido la región del Biobío puede ser pionera. De hecho, la visita la próxima semana en Arica es parte de ir llevando el mensaje y ver cómo se van integrando otros municipios. Por ejemplo, también, ya que estamos aquí, quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo en el municipio o en la comuna de Lampa en este tema de la resiliencia. Y ahí, a nivel, no es a nivel de una asociación de municipios, sino a nivel de la iniciativa de las autoridades locales, se está trabajando en forma muy, muy fuerte y con mucha conciencia la reducción del riesgo de desastre y el tema de la resiliencia. Hace un rato, o conversábamos hace un rato, respecto de lo que, a propósito de la Asociación de Municipalidades de Itata, ¿cierto? Uh-huh. Donde desde ahí se hizo un esfuerzo del Valle del Itata. Hoy día hay un esfuerzo también de tres municipios de trabajar y proteger una reserva importante, una reserva natural muy importante para los penquistas, para tres comunas, ¿cierto?, de la intercomuna de Concepción, como son Chiguayante, como son Concepción y Hualqui. Me refiero a la reserva natural de Nonguén. Y ahí uno puede darse cuenta de que esos pequeños esfuerzos, cuando las autoridades, los municipios, los ciudadanos que pertenecen a esas comunidades van tomando conciencia de lo que tienen, del espacio que tienen, de lo que pueden ir cuidando, porque eso garantiza de alguna manera el futuro para ellos y sus generaciones, sus nuevas generaciones. Entonces esos son los esfuerzos que de alguna manera se pueden ir replicando en otros lugares. Pareciera que las soluciones a problemas tan globales como el cambio climático y la adaptación necesaria que los ecosistemas, los seres vivos tenemos que desarrollar para adaptarnos a los cambios del clima, es local. Que las soluciones frente a los riesgos de desastre son locales. Y la construcción, por lo tanto, es con recursos locales. Y el paradigma del desarrollo local endógeno, que es construir con lo que tengo, con mis capacidades, sin esperar siempre la ayuda externa, es el desafío de las comunidades y los territorios. ¿Tú crees, Jaime, que se avanza en esa dirección cada vez más por la fuerza de los hechos, por la fuerza de la experiencia y los aprendizajes? Yo creo que el tema del desarrollo local ha retomado nueva fuerza en el continente americano. Incluso antes ya se empieza a hablar de planificación estratégica territorial con enfoque de riesgo, temas que hace 20 años era imposible de hablar. La experiencia de diferentes países y las experiencias basadas en las necesidades, sobre todo cuando comienza toda la etapa del neoliberalismo, donde el Estado delega una serie de responsabilidades, tienen que empezar a ser asumidas, a veces sin las capacidades, sin los recursos, pero tienen que ser asumidas por los territorios. Y eso, esa necesidad ha hecho que se vayan forjando nuevas iniciativas y que muchos territorios, muchas autoridades, muchas personas, el mismo surgir de organizaciones no gubernamentales de carácter técnico para ayudar a paliar los problemas y los vacíos que dejó la reducción del Estado, ha hecho que el desarrollo local retome nuevas fuerzas, y sobre todo también la comunicación que existe en este momento. En este momento existe a nivel del continente americano una serie de redes. Nosotros mismos, la Mancomunidad de Mancomunidades de América Latina y el Caribe, es una alianza de territorios, no es una alianza de países. Son comunas, municipios o territorios que se han unido para buscar la forma de cómo avanzamos en el tema de la resiliencia. Y en ese sentido también es importante que se pudieran recoger de mejor forma, así como lo están haciendo ustedes, todas estas experiencias, porque muchas de estas experiencias no se van a replicar en la misma forma en otros territorios, pero sí las lecciones que se extraen de las experiencias que se están llevando a cabo en los diferentes territorios, en los diferentes países, en las diferentes comunidades, pueden ser utilizadas como modelo o como ejemplo para promover nuestros propios modelos de desarrollo local endógeno. Creo que el futuro, en el futuro ahora, en que estamos en la cumbre de lo que se llama globalización, en donde se ha creado un mundo unipolar, la tendencia es ahora a dividirse en territorios más pequeños, y creo que esto incluso se está discutiendo mucho en Europa. Ya han visto en Barcelona, en Escocia, etcétera, va a haber una disgregación poco a poco, y los entornos locales van a tener que tomar mucho más fuerza, y van a tomar más fuerza, y están tomando más fuerza las mismas asociaciones de municipios, las mancomunidades de municipios, que son interesantes, son alianzas territoriales, se unen municipalidades o comunas para trabajar un proyecto territorial, ya no se unen por problemas gremiales, se unen por necesidades territoriales. Y el término mancomunidad no se usa mucho en Chile, pero sí existe, de hecho, más que legalmente. Por ejemplo, desde mi perspectiva, existe la Asociación Chilena de Municipalidades, es una alianza gremial, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la Asociación de Municipios del Valle del Itata es una alianza territorial. En otro país se llamaría Mancomunidad del Itata, pero eso es lo que se va a ir creando, mancomunidades conforme, porque muchas veces no podemos resolver también los problemas solos. Sobre todo las comunas pobres, las comunas pequeñas o los territorios pequeños necesitan aliarse con otros territorios para poder resolver una serie de problemas en forma conjunta. Y eso sí que es importante, o sea, no porque hablemos de lo local no es que se haga exclusivamente desde el territorio. Uno trabaja en un mundo globalizado, toma conciencia de los problemas que hay a escala global, pero los resuelve según las necesidades y las capacidades que tú tienes, porque es lo único que tú puedes contar. Y buscas y gestionas los recursos que necesitas conforme a lo que tú has diseñado para poder resolver los problemas, no conforme a lo que te vienen a decir que tú tienes que hacer en caso de una emergencia, en caso de una crisis o en caso de cualquier situación. Piensa global y actúa local. Vieja consigna acuñada después de la cumbre de la Tierra del año 92. Se avecinan nuevas cumbres. Ahora en Lima, en Perú, está la conferencia de las partes, donde los países se preparan para la gran cumbre del cambio del clima. Y Jaime nos pone los acentos en la solidaridad como parte importante de la resiliencia, la solidaridad territorial, el auxilio mutuo, el socorro mutuo entre los territorios, ¿no?, que son viejas prácticas de la sociabilidad chilena, la sociabilidad obrera. Así se construyó la cuestión social en Chile, y pareciera que es muy necesario volver a mirar, volver a leer las maneras de construcción de espacios resilientes en base a la confianza, a la verdad y a las capacidades reales que tenemos, no pensar que van a venir grandes soluciones cuando sabemos que son más bien promesas o son de muy largo plazo. Por tanto, lo local es con tus manos, con tus pies, con tus capacidades, con tus ideas, pero conversado entre todos. Ha sido una muy interesante conversación. Te agradecemos, Jaime, y te dejamos los micrófonos de la radio Lorenzo Arena para que te despidas de los radio escuchas de Lorenzo Arena. Y de la región del Biobío. La radio cultural. Bueno, un cariñoso abrazo a todos los radio escuchas y agradecer a la radio Lorenzo Arena por la oportunidad, pero también felicitarlos por el trabajo que desarrollan, porque no es el trabajo de la radio Lorenzo Arenas es conocido no solamente aquí en Chile, sino es conocido a nivel internacional, para que veamos que aunque hagamos cositas desde pequeños territorios, pueden tener impacto que va mucho más allá de la zona que uno abarca, y de eso yo creo que se trata, avanzar y solidarizarse, y lo que hagamos, por pequeño que sea, va a tener un impacto mucho más allá de que nosotros creemos. Muchas gracias, y ponemos a disposición también la mancomunidad de mancomunidades para difundir las buenas experiencias y las buenas prácticas que se están desarrollando aquí en la región del Biobío. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Igual. Gracias, Jaime. Gracias, Gabriel. Gracias, Jaime. Gracias, y Ricardo. Nos encontramos en la próxima edición de Ciudad Resiliente. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Campaña Construyendo Ciudades Resilientes. Mi ciudad se está preparando. La inadecuada gestión de los recursos hídricos, de los sistemas de alcantarillado y de los residuos sólidos son muchas veces causas de emergencias y desastres. Esta campaña llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile.